Estos son tres curas, uno de Galicia, otro de Cuenca y otro catalán. Y se juntan para explicarse cómo reparten el dinero de la parroquia, de la colecta y tal, entre ellos y... O sea, entre la parroquia y Dios. ¿Vale? El gallego va y dice, pues en nuestra parroquia hacemos una línea en el suelo. Tiramos los dineros al aire. Los que caen a la derecha, para el señor. Los que caen a siniestra, para la parroquia. Dice, pues muy bien, sí, es un sistema válido, ¿no? Tiene lógica. Va el de Cuenca y dice, pues... Dice, nosotros hacemos un círculo en el suelo, tiramos el dinero al aire. El que cae dentro, para el señor. Y el que cae fuera, para la parroquia. Y va el catalán y diu, pues yo tiro el dinero al aire, el que coja Dios para él y el que caiga al suelo para mí.